Él había perdido 7 kilos. En la hacienda iba a comer lo que nunca en la vida: guiso de habas y repollo de Minas Gerais para recuperar los preciosos kilos perdidos. Estaba tan delgada por intentar acompañar el raciocinio brillante e interrumpido de Eduardo. Bebía café sin azúcar, sin parar, para mantenerse despierta. Ángela Pralini tenía los senos muy bonitos. Era su punto fuerte. Tenía los ojos con ojeras profundas. Ella aprovechaba el silbido aullante del tren para que fuese su propio grito. Era un berrido agudo el suyo, solo que vuelto hacia adentro. Era la mujer que bebía más whisky en el grupo de Eduardo. Aguantaba de 6 a 7 de una vez, manteniendo una lucidez de terror. En la tienda iba a beber leche grasa de vaca. Una cosa unía a la vieja y a Ángela. Ambas iban a ser recibidas con los brazos abiertos, pero una no sabía eso de la otra. Ángela se estremeció súbitamente. ¿Quién daría el último día de vermicida al cachorro? ¡Ah, Ulises! Pensó ella del perro. No te abandoné porque quisiera. Lo que necesitaba era huir de Eduardo, antes que él me arruinase totalmente con su lucidez. Lucidez que ilumina demasiado y lo quemaba todo. Ángela sabía que los tíos tenían remedio contra la picadura de cobra. Pretendía entrar de lleno en la floresta espesa y verde, con botas altas y untada con remedio contra la picadura de mosquito. Como si saliera de la carretera transamazónica la exploradora. ¿Qué bichos encontraría? Era mejor llevar una espingarda, comida y agua, y una brújula. Desde que descubrió, pero lo descubrió realmente con espanto, que iba a morir un día, desde entonces no tuvo más miedo a la vida, y a causa de la muerte tenía derechos totales. Lo arriesgaba todo. Después de haber tenido 2 uniones que habían terminado en nada, esta tercera, que terminaba en amor-adoración, cortada por la fatalidad del deseo de sobrevivir. Eduardo la había transformado, la hizo volver los ojos hacia adentro, pero ahora miraba hacia afuera, veía a través de la ventana los senos de la tierra en las montañas. Existen pajaritos, Eduardo, existen nubes, Eduardo. Y cuando yo era una niña, cabalgaba la carrera en un caballo desnudo sin silla. Y estoy huyendo de mi suicidio, Eduardo. Disculpa, Eduardo, pero no quiero morir. Quiero ser fresca y rara como una granada. Y la vieja fingía que leía el periódico, pero pensaba. Su mundo era un suspiro. No quería que los otros la consideraran abandonada. Dios me dio salud para viajar, solo. También soy buena de cabeza, no hablo sola y yo misma me baño todos los días. Olía a agua de rosas mustias y maceradas. Era su perfume añejo y enmohecido. Tener un ritmo respiratorio, pensó Ángela de la vieja, era la cosa más bella que quedó desde que doña María Rita naciera. Era la vida. Doña María Rita pensaba, cuando se hizo vieja, comenzó a desaparecer para los otros. Solo la veían por casualidad. Ella ya era el futuro. Ángela pensó, creo que si encontrara la verdad, no podría pensarla. Sería impronunciable mentalmente. La vieja siempre fue un poco vacía. Bien, un poquito. Muerte. Era raro, no formaba parte de los días, y aún no existir ni existía. Era imposible no existir. No existir no cabía en nuestra vida diaria. La hija no era cariñosa. En compensación, el hijo era tan cariñoso, bonachón, medio gordo. La hija era seca, con sus besos rápidos, la relacionista pública. La vieja tenía cierta holganza de vivir. La monotonía, sin embargo, era lo que la sostenía. Eduardo escuchaba música con el pensamiento y entendía la disonancia de la música moderna. solo sabía entender. Su inteligencia la ahogaba. Tú eres una temperamental, Ángela, le dijo una vez. ¿Y qué? ¿Qué mal había en eso? Soy lo que soy y no lo que piensas que soy. La prueba de quién sois es esta partida del tren. Mi prueba también es doña María Rita ahí enfrente. ¿Prueba de qué? Sí, ella ya tuvo plenitud. Cuando ella y Eduardo estaban tan apasionados uno por el otro, que estando juntos en una cama, con las manos unidas, ella sentía la vida completa. Poca gente conocía la plenitud. Y porque la plenitud es también una explosión, ella y Eduardo cobardemente pasaron a vivir normalmente. Porque no se puede prolongar el éxtasis sin morir. Se separaron por un motivo fútil, casi inventado. No querían morir de pasión. La plenitud es una de las verdades encontradas, pero el rompimiento necesario fue para ella una ablación. Como ocurre a las mujeres a quienes se les extraen el útero y los ovarios, vacía por dentro. Doña María Rita era tan antigua que en la casa de la hija estaban habituados a ella como a un mueble viejo. Ella no era novedad para nadie, pero nunca le pasó por la cabeza que era una solitaria, solo que no tenía nada que hacer. Era un ocio forzado que en ciertos momentos se tornaba doloroso. No tenía nada que hacer en el mundo, salvo vivir como un gato, como un cachorro. Su ideal era ser dama de compañía de alguna señora. Pero eso ya no se usaba y además nadie la creería fuerte a los 77 años. Pensarían que era floja. No hacía nada, solo eso, ser vieja. A veces se deprimía pensando que no servía para nada. No servía ni siquiera a Dios. Doña María Rita no tenía infierno dentro de ella. ¿Por qué los viejos, aun los que no tiemblan, sugieren algo delicadamente trémulo? Doña María Rita tenía un temblor quebradizo de música de acordeón. Pero cuando se trata de la vida, ¿quién nos ampara? Pues cada uno es uno, y cada vida tiene que ser amparada por esa propia vida de cada uno. Cada uno de nosotros es con lo que contamos. Como doña María Rita siempre fue una persona común, le parecía que morir no era cosa normal. Morir era sorprendente. Era como si ella no estuviera a la altura del acto de la muerte, pues nunca le había ocurrido hasta ahora nada de extraordinario en la vida que justificara de pronto otro hecho extraordinario. Hablaba y hasta pensaba en la muerte, pero en el fondo era escéptica e incrédula. Pensaba que se moría cuando ocurría un accidente o alguien mataba a alguien. La vieja tenía poca experiencia. A veces tenía taquicardia, bacanal del corazón. Pero solo eso, y le sucedía desde joven. En su primer beso, por ejemplo, el corazón se desgobernó. Y fue una cosa buena, en el límite con lo malo. Algo que recordaba su pasado, no como hechos, sino como vida. Una sensación de vegetación en sombra, hierbas, samambayas, culandrillos, frescor verde. Cuando sentía eso otra vez, sonreía. Una de las palabras más eruditas que usaba era pintoresco. Era bueno. Era como oír el murmullo de una fuente y no saber dónde nacía. Un diálogo que sostenía consigo misma. ¿Estás haciendo algo? Sí, estoy siendo triste. ¿No te molesta estar sola? No, pienso. A veces no pensaba. A veces se quedaba solo siendo. No necesitaba ser. Ser era ya un hacer. Podía ser lentamente o un poco deprisa. En el asiento de atrás, dos mujeres hablaban y hablaban sin parar. Sus voces constantes se fundían con el ruido de las ruedas del tren y de las vías. Doña María Rita había esperado que la hija permaneciera en la plataforma del tren para decirle adiós, pero esto no sucedió. El tren inmóvil hasta que arrancó. Ángela, dijo, una mujer nunca dice la verdad. Por eso solo puedo decirte que es mucha, pero a ti puedo tutearte, ¿verdad? Voy a hacerte una confidencia. Tengo 77 años. Yo tengo 37, dijo Ángela Pralini. Eran las 7 de la mañana. Cuando era joven era muy mentirosa, mentía muchísimo. Después, como si se hubiera desencantado de la magia de la mentira, dejó de mentir. Ángela, mirando a la vieja doña María Rita, tuvo miedo de envejecer y de morir. Sostén mi mano, Eduardo, para no tener miedo de morir. Pero él no sostenía nada. Lo único que hacía era pensar, pensar, pensar. Ah, Eduardo, quiero la dulzura de Schumann. Su vida era una vida deshecha, evanescente. Le faltaba un hueso duro, áspero y fuerte, contra el cual nadie pudiera nada. ¿Quién sería ese hueso esencial para alejar esa sensación de enorme carencia? Pensó. ¿Cómo se las arreglaban en la Edad Media sin teléfono y sin avión? Misterio, Edad Media, yo te adoro, y tus nubes oscuras y cargadas que desembocaron en el Renacimiento luminoso y fresco. En cuanto a la vieja, estaba ida. Miraba hacia la nada. Ángela se miró en el pequeño espejo del bolso. Me parezco a un desmayo. Cuidado con el abismo, le digo a aquella que se parece a un desmayo. Cuando me muera, voy a sentir tanta nostalgia de ti, Eduardo. La frase no resistía la lógica, sin embargo tenía en sí misma un imponderable sentido. Era como si ella quisiera expresar una cosa y expresara otra. La vieja ya era del futuro. Parecía tener vergüenza. ¿Vergüenza de ser vieja? En algún punto de su vida debería, con certeza, haber habido un error. Y el resultado era ese extraño estado de vida, que sin embargo no la llevaba a la muerte. La muerte era siempre una sorpresa para quien moría. Tenía, a pesar de todo, el orgullo de no babear ni hacer pipí en la cama, como si esa forma de salud bravía hubiera sido meritoriamente el resultado de un acto de voluntad. Solo no era una dama, una señora de edad, por no tener arrogancia. Era una viejita digna que de repente tomaba un aire asustadizo. Ella, bueno, ella se elogiaba a sí misma, considerábase una vieja llena de precocidad, como una niña precoz. Pero la verdadera intención de su vida no la sabía.